Radio, te acompaña donde estás. Radio, está a punto de empezar. Con su buena onda, sonrisa te roban, también te hacen pensar. Cualquiera. También pasan música y tos, la radio que escuchas vos. Un solo de guitarra. No, ¿quién queda? El rey. La guitarra se va. Chao, guitarra. Chao. Empezamos su radio de vuelta después de muchos años de ausencia. Dos semanas. Bueno, un nuevo modalidad de programa. Modalidad de programa. Y faltan dos miembros de radio. Sí. Que no están por problemas morales. No, mentira. Así que empezamos a ir más el programa de radio. Y bueno. Sin más preámbulo. Vamos a. A seguir adelante. Empezaron las clases. Hace tres semanas. No, ¿me estás jodiendo? No, sí, en serio, ¿eh? ¿No? Sí, no, chaval. No, en serio. No, no juego para votar, en serio. Qué feo. Encima yo tengo que ir a adultos. Sí. Ya lo dijimos. No. Lo dijimos. Y si no, soy un programa. Ah, no, perdón. Bueno, empezaron las clases. Sí, ya lo dijiste. Ah, eso sí lo dije, ¿no? Bueno, ¿y qué onda tu escuela, Maxi? Son re buena onda. Bien. A Maxi le gusta su compañero. O a Maxi le gusta cualquier cosa que se mueva. ¿Cómo se llama? No, hay uno que es re abusador ahí, se abusa de menores. ¿Quién? Se armó un re quilombo el otro día, fue re gracioso. ¿Cómo se llama? No sé, no lo conozco. ¿Y vos, Juli, con la tu escuela? Mi escuela es la misma que la tuya, ¿eh? Con los músculos. ¿Pero qué onda? La... ¿La qué? La escuela. Ah, bien. La clase. Tú. Tratando de hacer la clase muscular. Bueno, hablemos sobre... Si yo... Bien, che. Por primera vez sé lo que es tener la carpeta completa. ¿Sabes que hoy estaba haciendo...? No ah, sé, la tengo completa. Estaba haciendo tarea de matemática, ¿viste? Sí. Y nos dieron un tema, ¿no? Ponele que no dieron, qué sé yo. Hace de 40, no me dieron, por suerte. Lamentablemente digo. Pero ponele que me hayan dado suma y resta, ¿no? Sí. O sea, hace una semana nos dieron suma y resta. Sí. Y hoy nos dieron ejercicio y nos decían suma y resta tal cosa y más de tal cosa. O dividí y multiplicá, ¿viste? Está. Y yo digo, tengo que dividir y multiplicar, ¿cómo era esto? Y moví dos hojas y tenía todo ahí, en la carpeta. Todo lo, cómo se hacía. Entonces hice los mismos pasos y lo pude hacer y... Pero sumar el resto es fácil. No, pero era, no era sumar el resto. Me sacó un 3, pero la mentira. Aprobé. Bien ahí, ¿qué? El papá de Walter se sacó un MB. Yo... Un BMW, ojalá. Yo tengo... A mi papá el profesor. Mirá, yo tengo un pato. Pero es interesante, chabón, nunca... Nadie tiene su papá de profesor, alguno no. Bueno, sí, va a pasar. Vamos a la sección noticias. Nadie. Bueno, nos vamos a quedar esta sección hasta que Juli quiera ir a la noticia. Sí. ¿Qué hacemos, Juli? No sé, vamos a tocar la guitarra. Ah, no, porque ya le dijimos chao. ¿Vamos a noticias? Vamos a noticias, dale, buena idea. No, pero, bueno, vamos a noticias. Vamos con la noticia del día de hoy, que no sé de qué es. Miércoles 25 de marzo del 2009. Hace 3 días, 4. 5, no sé, hoy es 31. Semana pasada en los momentos. Bueno, el título dice en rojo: Le remordió la conciencia 13 años después. Un comensal que había huido sin pagar se arrepintió y canceló la cuenta de su comida 13 años después. Y el local estaba abierto también. Sufría de tránsito lento. No, no dice eso. Lo podría decir. Un cliente de un restaurante de no sé qué cosa en 1996 se retiró sin pagar su cuenta de $15. 13 años después, la persona entregó a la policía $90 y una nota anónima pidiendo que se cancele su deuda. El arrepentido, sin embargo, hizo que la policía... Bueno, acá dice que hizo que la policía buscase el lugar porque no le dio el nombre del restaurante. Y parece que el lugar donde él había estado se demolió. O sea, fue demolido hace años. O sea. Y, bueno, y todavía no encontraron al dueño del lugar. Así que perdió 90 pesos. Esto habla de lo que es ser honesto en el tiempo justo, ¿no? Porque yo tendría que haber sido sin pagar para empezar. ¿Por qué no? Porque ¿por corresponde no? pagar, porque si vos ofreces un servicio, vos esperás que te paguen. Si vos vas y limpias el auto de un chabón, no vas a, se arranca y se va sin pagar, bueno, te va a decir, ah, sos recapo, loco rebelde, como yo que soy heavy. O vos te vas a enojar. ¿Por qué siempre salís con eso? Y sí, estaría bueno yo sin pagar, que yo lo admiro. Estaría bueno sin pagar. No, está bien, porque si vos haces algo, vos querés que te paguen. Y el chabón lo que hacen la comida también. Sí, tienes razón. Se mueren de calor ahí y quieren que les paguen. Y si es invierno, se mueren de frío. Hasta en el invierno. ¿Cómo hizo para pagar la demolición? Porque están enfrente de las cosas. ¿Cómo hizo? No se pagan las demoliciones, por no pagarte demuelen. Bueno. O sea que, bueno, están a mano. ¿Por qué? No, mentira, no están a mano. ¿Al tipo no pagó? No. Están re a mano. ¿Quién pagó? ¿Quién está a mano? El chabón no pagó y le demolieron el lugar. ¿Y pero a mano con quién está? Ah, entonces el chabón no pagó y perdió 90 pesos. 15. 90, sí. 15 dólares. ¿A dónde dice 90? Ah, 90 dólares. 15 dólares, 90 dólares. Le mandó 90 dólares a la policía. ¿Por qué no? Bueno, vamos a leer la noticia como gente inteligente. Bueno. Se retiró sin abonar su cuenta de 15 dólares. Y eso se le entregó a la policía. Porque 90. 3 años después pagó los intereses, de hecho. Y bueno, por eso. ¿Me da una copita? Pagó 90. ¿La otra? Bueno. Segunda noticia del día. No quería que me pase la palabra. La lavadora de los pechos estudiados. Pausa, espera. ¿Puedes rotar la feria después, pa? ¿Qué noticias idiotas que ponemos nosotros, no? Sí. Bueno, ponemos noticias que le interesan a todos. ¿Cómo está? Escuela con jaula de lucha. ¿Pero qué? Déjale, ella le interesa. ¿Lela? ¿No? No, él. Los estudiantes eran encerrados en una jaula metálica para resolver sus diferencias. Velo. Muy bien. Hay un dibujo. Somos heavy. No. Una investigación se está llevando a cabo en Texas por una acusación acerca de la existencia de una jaula de peleas. Entre comillas, jaula de peleas. Donde los estudiantes eran encerrados para combatir entre ellos. Al parecer, y resolver sus diferencias, entre comillas. Al parecer, esta era una práctica que estaban adelante los maestros de la... Bueno, una escuela. High school, dice, mira. Pues significa escuela secundaria, creo. En Dallas. Y de la que estaba al tanto el director del establecimiento. Bueno. O sea que el director sabía. No. Sí. Sí, sabía. No sabía. Cuando dice estaba al tanto quiere decir que anotaba los puntos de quién ganaba y quién iba. Y bueno, no se sabía. No, pero lo hacía sin saber. El tarado que yo. Y la tercera y última noticia del día de hoy. Palomas entrenadas llevaban móviles a presos de una cárcel en Brasil. Ah, pero eso yo lo hacía hace mil años acá en Argentina. Mentira, no eran palomas, eran mujeres. No eran palomas también. Sí, yo hace rato vi esa noticia, pero acá no se quita. Bueno. Esto pasó hace 8 horas y 99 minutos. Tú hablas por Gil, por irresponsable, tienes que estar acá. No puedes irte a babadear. Me metí en las piernas. Oh, dale. Los presos de una cárcel brasileña decidieron resolver sus problemas de comunicación con arcaídas palomas arcaicas, perdón. Solo que las aves no llevaban cartas, sino que fueron entrenadas para introducir clandestinamente en los presidios. Modernos teléfonos móviles. Loco, ¿me saca? Traeme una 100. Fueron interceptadas por los guardias. Los agentes detectaron las palomas fuera del presidio y por suerte las aves no tuvieron tiempo de entrar al edificio con el material. Declaró un portavoz de esa secretaría. Por suerte para los policías y por mala suerte para los presos. Y sí. Y para las palomas. Están muy ricas las papas fritas. Sí. Compren papas fritas. A servicio de ti. Compren papas... No, acá no digan las cosas. No tiene marca. Sí, papas. Ah, sí. Compren papas fritas. Frit bomb. Ve. Tienes que taparme. Bueno. No, se escuchó igual. No.

Sí, nada más que antes no la veíamos. El primer programa de radio, digo, o sea, no hay otros programas de radio que tengan eso. Ah. Ah. ¿Y vos cómo sabes? ¿Estás presente con todos? En todo el mundo y nunca vi eso. Somos personas atentas que escuchan la necesidad del público, ¿no? Y... por eso no vamos a decir. Ay. Por eso no vamos a decir una amiga que nos llame para. No. Por eso ahora vamos a pasar a contar vamos a contar unos chistes copadísimos. No, los chistes no, por favor. Los piden en el programa, en la página. No, además hay pero... una amiga tuya que quiere estar acá. Se me va a quedar mal. Bueno, lo hace a propósito, no te quiere. Pepito le dice a la abuela. No, mentira. Pepito le dice a la mamá. Mamá, ¿la abuela es fluorescente? La mamá le contesta. No, hijo. Entonces se está electrocutando. Tutu, pss. Cualquiera, el chiste re feo. Todo encima de bajar chistes malos. Primero. Pero eso es lo primero, primero que son los chistes. Primer acto, este es buenísimo. Primer acto, sale un pavo con un cuchillo. Segundo acto, sale un pavo con una pistola de rayo láser. Tercer acto, sale otro pavo con una espada. ¿Cómo se llama la obra? Los Power Rangers. Power Rangers. Bueno. Oh. Más y lee ese vos. Vale. No, aparte es muy malo. Vale, léelo. De este. No, yo no. Dale, somos tres nomás. Primer acto. Un pelo está en la cama. Oh. ¿Y después qué pasó? Segundo acto. El pelo sigue en la cama. Interesante. Tercer acto. El pelo está todavía en la cama. ¿Cómo se llama la obra? La aventura de los pelos. No, se llama El Bello Durmiente. ¡No! ¡No! Malísimo. Reforzada la risa. Léelo esto. Léelo. Wow. No quiero hacer un ducho. Dale, chabón. Primer acto, una mosca con bata. Segundo acto, llega otra mosca con bata. Tercer acto, llega otra mosca con bata. ¿Cómo se llama la obra? Combata a las moscas. ¿Combata a las moscas? ¡Qué ocurrente! Bueno, yo tengo otro. Porque en realidad no lo estamos leyendo, lo estamos inventando al momento. Primer acto, una gorda re robada. Primer acto, sale un puerco volando. Segundo acto, sale otro puerco volando. Tercer acto, sale otro puerco volando. ¿Cómo se llama la obra? Aeropuerco. Es buenísimo. Aeropuerco. ¡Ay, para rato! Dijo un viejo que comía tierra. Leche. Era un músico tan lento que cuando se desmayaba no volvía en sí. Volvía en la sostenido. Qué tarado. ¿Vos? Dale, contalo. Inventa. No te rías más, es muy malo, dale. ¿Qué hacen las mujeres para matar un pez? No sé. Intentan ahogarlo. Es muy machista. A un señor lo asaltan y le dicen, dame tu celular. 11, 36, 34, 85, 86. ¿El número de alguien? Es mío, chaval. Le decimos nosotros. Como lo decía vos, me decía ese algo. Había dos hombres en... Está mal eso. Había dos hombres en la cárcel. Y uno le decía al otro, ¿por qué estás acá? El otro le responde, porque no me dejan salir. Qué feo, no puede ser. Decirlo vos, yo digo la verdad, como que hacemos una obra, dale. Decirlo primero. Yo no sé qué me pasa. Actúa, dale, posta. Loco, yo no sé qué me pasa, me gustan todas las mujeres menos la mía. Nah, no te preocupes, a mí me pasa lo mismo, me gustan todas menos la tuya. No es que tiene así, bigote. ¿No? Un inventario, un amigo... ¡A irse de velorio! Bueno, no sé, pero dice velorio. No es que estamos inventando nosotros. Yo lo inventé y lo escribí. Ah, bueno. En un velorio, un amigo del difunto se acerca a la viuda y le dice, lo siento, señora, lo siento. La señora responde, no, gracias, déjelo contadito nomás. Lo siento. No entendí nada. Pues lo siento de sentarse. ¿Por qué te reí yo? Espera que yo tengo otro. Es malísimo. Eso lo vas a tener que contar vos porque soy el que me bueno, leer. Este lo cuento. Va, soy el que sabe leer mejor dicho. Oh, chabón. Bueno, voy a contarle mi historia. No es una historia de amor. No es tuya. No es mía, pero es un chabón. Para mí que es mía. No es una historia. Voy a contar la historia a Juli en primera persona. No es una historia de amor ni tiene un final feliz. Pero es la única que tengo por haber nacido así. Feo, muy feo. Cuando nací, el doctor fue a la sala de espera y le dijo a mi padre: hicimos lo que pudimos, pero nació. Mi mamá no sabía si quedarse conmigo o con la placenta. Como era prematuro, me vendieron en una incubadora con vidrios polarizados. Mi madre nunca me dio el pecho porque decía que solamente me quería como amigo. Es por eso que debo haber quedado petizo. Tan petizo que en lugar de ser enano, soy profundo. De chico iba a los cuarteles, a las comisarías, para que me gritaran: ¡alto! ¡Alto! Yo siempre fui muy peludo. A mi madre siempre le preguntaron: señora, ¿a su hijo lo parió o lo tejió? Una vez me... Sí, amigo, soy tan feo. Tan feo que una vez me atropelló un auto y quedé mejor. Un día llamó una chica a mi casa diciéndome: vení a mi casa que no hay nadie. Cuando llegué, no había nadie. El psiquiatra me dijo un día que yo estaba loco. Yo le dije que quería escuchar una segunda opinión. De acuerdo, además de loco, es usted muy feo, me dijo. Una vez cuando me iba a suicidar tirándome desde la azotea de un edificio de 50 pisos, bueno, alto edificio, mandaron a un cura a darme unas palabras de aliento. Sus palabras fueron: en sus marcas, listos. Y ahí termina la historia. Muy bueno, aplauden. Y eso fue la sesión de chistes de... ¡Oh, Radio! Cada vez sale mejor. Sí. Sí, ¿no? Y después de la sesión de chistes, dice acá en nuestro cronograma del día de hoy que tenemos que pasar una canción. Una canción, una de... canción. Shook it up. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart. And it breaks my heart. And it breaks my heart. When it breaks my heart. I hear in my mind all of these voices I hear in Volvemos con más de Radio. Y ahora acá en el cronograma dice inseguridad y eso de la pena de muerte. Antes de hablar del tema, quiero enterarme, Maxi, vos que estás en la onda. ¿Inseguridad? Y la pena de muerte. La seguridad, y sí, sí, seguimos robar eso a las 3. No, de la pena de muerte, háblame. La pena de muerte. ¿Qué? No sé. Y vos me dijiste, che, queremos hablar, ¿podemos que hablamos de la seguridad de la pena de muerte? No, porque ahora todos están, la mayoría de la gente. Pena de muerte, no, inseguridad. No, pena de muerte. Dice que quieren poner pena de muerte, pero solamente porque Susana Jiménez salió a la calle a decir que quería, que querían poner pena de muerte porque se murió, lo mataron a su peluquero. ¿Y? Y que de repente ahora todo el mundo, porque Susana Jiménez salió, quiere pena de muerte. ¿Pero quién es Susana Jiménez? Por eso, ¿quién es Susana Jiménez? Salimos en los noticieros, ¿viste? Hay unos chicos bardeando a Susana Jiménez. No la bardeo. ¿Me encuentro la pena de muerte, Walter? Es una linda moracho. ¿Espera muerte? Sí, yo pienso que sí. ¿Se contra? Sí, más vale. Eso también. Porque la gente se puede arrepentir, porque un inocente puede quedar como culpable. Sí, y porque la gente no tiene derecho de matar, ni no hay excusa para matar, ni siquiera decir, me mató a mí. O sea, no sé, mató a mi esposa, lo voy a matar porque no es justificación, me parece. Y la venganza mata el alma y la envenena. Como dijo el chavo. Y nunca es buena, como dijo el filósofo. Don Ramón lo dijo. Bueno, lo dijo Chespirito, también lo repitió. En realidad el guión lo hizo Chespirito seguramente, así que lo dijo el primero. Entonces, pena de muerte. ¿Qué van a implementarla o se les ocurrió a Susana Jiménez y nadie más habló del tema? Se le ocurrió a Susana Jiménez y casi todo el mundo están haciendo protestas para que la pongan. ¿Y qué pasa, loco? Si Susana Jiménez sale y dice, vamos, tiene un pozo, todos tienen un pozo, loco, ¿eh? ¿Es loco? Sí, parece loco. Que sí. Son todos re... Pero ahora todo el mundo tiene mucho miedo, por eso mismo... ¿Qué sabés lo que pasa en todo el mundo? Y porque chabón se pone miedo salir cuando salgo a la calle. ¿Por qué? Sí, la televisión nos hace nos anestesia y al mismo tiempo nos pinta algo que por ahí, porque ponele, roban, ¿no? En un lugar. Sí, ya sale la televisión y lo y sale la televisión y ya y muestran la sangre, entonces la gente se asusta, ¿entendés? Y después un chico de 11 años mató a otro chico de 10 años con una puñalada en la espalda, no sé cuál. Y salen todos los noticieros, ¿viste? Y todo. Y señalan a chicos, ¿viste? Y toda la gente mira a los chicos, no, ese chico no lo mataba. Y después salí a la calle y te pasa un chico por al lado y salí corriendo y no sé, y bueno, pero está mal igual que un chico. Está, y no digo que no, está re bien, yo estoy diciendo que está no, bien. Pero por eso, robemos, pero... chicos, vayan a robar. Y vos te da miedo que cualquier pibito venga y te puede pegar una puñalada, ¿viste? Mal, bueno, pero cualquier pibe una no te zapatilla. Pero por un pantalón. Pero cualquier pibe no te va a pegar una puñalada. Ese bueno. Pibe que estaba ahí te va a pegar una puñalada. Ese chabón, no sé, los padres no lo querían, tenía problemas chiquitos, entonces qué sé yo, se quitaba y bueno, pero no es que todos los pibes del mundo ahora son ladrones porque ese chico mata gente, ¿entendés? Ahora todos matan gente. No es así. Y la gente te hace, o sea, hay dos chicos asesinos y te muestran a dos chicos asesinos y todo el mundo piensa que todos los chicos son asesinos. Ahora, que en Constitución está lleno de pibitos que no tienen para comer y que te roban, bueno, es otra cosa. Pero eso lo ves vos y vas y te das cuenta que te apuran los pibes. Pero no es que vos tenés que... Porque si la tele sale que Superman apareció y mata gente, los chicos no van a salir de su casa. Van a quedarse todo encerrado porque está Superman afuera. Es una realidad, ¿entendés? Lo de la tele... Otra cosa, estoy en contra de la televisión que no tiene que ver con esto. Ponele. Un flaco... secuestra a una... No, no sé. ¿Vos estás en contra de la televisión, no de la televisión? No, yo estoy en contra de la televisión en general. No en contra de la televisión. En contra de cómo se usa la televisión en la actualidad, sobre todo en la Argentina. Sí. Pero, un flaco hace todo un plan para robar un banco, ¿no? Sí. Entonces... Y lo dicen. Lo descubren. Y dicen el plan. Sí. Dicen el plan. Y todo el mundo. Todos se copian del plan, ¿entendés? O dicen, no sé... Los ladrones ahora están robándole a los ancianos. Porque los ancianos viven solos y son débiles. Sí, y tienen mucha plata de la jubilación. Sí, Entonces es como que te dicen, robale a los ancianos. Entonces todos los chorros del mundo, de Varela o de Argentina, de Varela. De Buenos Aires, dicen, no, vamos a robar a los ancianos que son tan solos y tienen plata de la jubilación. Y es así, de repente, porque no puede ser que a todos se le ocurra en el mismo momento robar a los viejos. Sí. Es porque y ese mismo momento es cuando el noticiero sale. Claro, sí. Justo. Entonces, es como porque sale de moda, se pone de moda la tele. Instruye a gente a hacer cosas malas para ser considerados noticieros completos, no sé cómo decirlo. Nosotros, espera, nosotros... Para que se suba el rating. Claro. Nosotros decimos... Claro. Que un chabón no pagó un restaurante, pero no decimos cómo hizo para no pagar, ¿eh? Cuando el mozo estaba desatento, hizo que su mujer tirara un vaso de vino al piso, entonces todos se distrajeron y salió corriendo. Y... Claro, tiene que decir, ahora todos van a robar, van a irse sin pagar. La noticia de la superabuela que vio en el otro. Tenemos un bonus. Espera. Bonus track. Hable, nada, querido. Pero dale. Eso de la... Habla sobre la inseguridad. ¿La inseguridad? Sí. ¿Y la inseguridad? Y como nosotros, Walter, que nosotros salimos a la plaza de Varela y siempre nos quieren robar. Dicen, dame tu celular. Y eso está mal. Anécdota. ¿Qué anécdota, vos? El otro día fuimos con... Acá está. El otro día fuimos con Julián a... Fue el peor momento de mi vida. Fuimos con Julián a Varela, que sé yo, estábamos volviendo, y un chabón viene y me dice, ¿me decís la hora? Y yo le digo, no tengo hora. Y me dice, y me señala el bolsillo. Porque parecía que yo tenía el celular en el bolsillo, pero no tenía el celular, tenía un bulto de mi billetera. Onda que flaco me quería rechorear, entonces yo, en vez de decirle tengo el celular, le digo, tengo mi billetera. para que me diga, entonces no, te robo. Pero no me escuchó bien. Y cuando en el momento en el que él se distrajo y no me escuchó, yo me di cuenta que no me convenía hacerle la billetera. Me dijo, le digo, tengo mi billetera. ¿Qué? No, que no tengo el celular. Y me dice, pero me acordé que hace 10 minutos, me acordé en ese momento que había visto la hora. Entonces le dije, pero son las 8 y 10, me fijé eso recién. Y me dice, bueno, está bien, gracias. Y me tiró un chisito en la cara. Y se fue con el amigo. Y bueno. Tenemos una noticia bonus de... Porque contamos esto que no tenemos que contar. Hace 2 semanas nosotros habíamos grabado un programa, pero tuvimos problemas técnicos por los cuales no pudimos estar en el aire. En los anteriores... Entonces hace como 2 semanas. 2 o 3 semanas no pudimos estar. Hemos buscado y encontrado una noticia interesante. Si nosotros hace 2 semanas que no pudimos grabar, esto hace 3 semanas, entonces... No, esto pasó el 9 de marzo. Ah. Del 2009. Y la noticia es así. Una superabuela, Anela, vos que hace mucho escucho mi voz y me aburre. Una superabuela de 71 años persigue a un en bicicleta a un ladrón hasta atraparlo. Una superabuela de 71 años persigue en bicicleta a un ladrón hasta atraparlo. Una superabuela de 71 Basta. Años persigue una japonesa de 70, bueno, repito lo mismo. Persigue a un ladrón que le quitó 110 yenes, que serían igual a 90 céntimos. O sea, yo pienso que 90 céntimos, no sé, me suena como que son 100 para llegar a un, ¿no? Entonces son 90 centavos. Sería los 90 centavos de euro, de dólar, porque no es de Argentina la noticia. Pero bueno, ponle que sea 90 centavos o un peso y pico, o 2 pesos, hasta 5 pesos. 100 pesos para mí, ¿no? No, ¿ves que son 90 céntimos? Bueno, le robó de su vehículo, dice, la bicicleta. Una japonesa de 70 años persiguió en bicicleta al ladrón que le quitó 110 yenes, 90 céntimos, de la cesta de su vehículo. El hombre, fatigado por la huida, se dio por vencido, abandonó la bici y se escondió, pero la superabuela insistente lo atrapó. Dice, según publica el diario, un desempleado japonés de 32 años tuvo la osadía de robar a una superabuela de 71 años. ¿Quieren que nos quede ahí? Claro que tiene 71 años, mirá. Zarpado. ¿Te imaginas que vos le vas a robar a la señora y te persiga y te rompa todo el hueso y te saque todo lo que le robaste? Yo pienso que si le quería robar, ¿no? Mirá, por robarle 90 centavos, ¿no? Si le llegaba a robar la bicicleta, lo mataba, salía con una itaca y... ¡Dame la bicicleta! O el celular, o no sé, algo más importante. ¿Algo más importante que una bicicleta? No te creo. No, no hay cosas más importantes que la bicicleta. La verdad, no puedo creer eso. Bueno. Sí. Vamos a mandar un mensaje acá, a ver. Señores de las noticias. Maxi no puede creerla. Por favor, renuncien. El teléfono. Hola. ¿Sí? ¿Sí? Sí, buenas tardes. ¿Quieren que pase? Fíjate, Maxi, tiene el teléfono. ¿Quieren que pase la canción? Ajá. ¿De qué? Bueno, dale. Sí, sí. No, no. Más o menos, más o menos. Bueno. Listo. Nah, no te hagas problema. Dale, mandale saludo. Ajá. Sí, bueno, listo. Tengo que cortar. Seguiría andando con vos 2 horas más, pero no puedo seguir un programa al aire, ¿viste? ¿Qué pasó? No, no te creo. Le vuelvo a contar otro día. Chao, un beso. Te quiero. No, cortá vos. Cortá. ¡Me cortó! Pura ancha. Chiste viejo quemado y hasta el 200 me pareció. Bueno, nos llamaron para que pasemos una canción. Y vamos a pasar la canción que nos pidió. Que no se la vamos a decir, es un secreto. Ahora cuando arranque la van a escuchar y van a darse cuenta. Pero así me intriga. Just can't convince my Y listo, vamos a terminar el programa. Vamos a mandar un saludo a los O-Radio fans que hace 3 semanas que están esperando este ansioso, no, este ansiado y o ansioso programa. Y un saludo para, y decimos un nombre cada uno, ¿vale? Empezando por Juli. Anto. Emi. Sol. Perdón. Mary. Mikus. Aus. Liz. Dai. Pero tenemos que mandar un saludo. Lord. Un saludo para Dai. Un saludo para Sofi, que... Un saludo para Sophie. Kev, capo. Un saludo para Diego. Y Bel, que no sé, que Bel. Un saludo para Contu, que cumplió años la semana pasada, anterior, la otra semana. Años. Sí, y no pude ir al cumpleaños porque era el cumpleaños de mi hermano justo el mismo día. Que... Espera. Ahora es la nota que corresponde. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Espera. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas Constanza y mi hermano. Que los cumplas feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla todos. ¿Cómo estás, mi hermano? Que los cumpla feliz. Y para todos los fanáticos de O Radio que cumplieron años en la en estos días, les podemos a cantar. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumplan O Radio Fans y compañía. Que los cumplan feliz. Un saludo para Cotu, Andy, Caro, Agu, Vale, Pachi, Eri, Fran y Vale. Un saludo para Agu, Flor y Fox. Y terminamos la lista. Saludos. Y ya que estamos, vamos cantando. ¿Cómo era la canción? ¿Es el tema? ¿Cómo era el tema, chabón? No sé. ¿Cómo era? Pará, sí, ¿cómo era, por favor? Ahora te acompaña donde está. Ahí está. Está por terminar. Con su buena onda, sonrisa te roban. También te hacen pensar. También pasan música. Y tos. La radio que escuchas yo hice. También pasan música y la radio que escucha él, que escucha ella también y que también escuchas vos. Nos fuimos. Listo. Chao. Que la pasen bien. Bendito.